Con estas charlas en torno a la Santa Misa, a los signos, ayer veíamos el signo de las velas y del incienso, que como decíamos no era tal vez de los signos más importantes, pero sí tiene un alto valor simbólico de lo que es la misa y de lo que es nuestra misa, digamos, nuestro ofrecimiento a la misa. Hoy vamos a hablar también de algo que nos involucra a todos, de signos corporales, ¿no es cierto?, que tenemos en la misa, como son los gestos y posturas en la misa. Nosotros participamos de la misa con todo nuestro ser. Nosotros no somos alma solamente, somos cuerpo solamente, somos alma y cuerpo. Ambas realidades profundamente unidas a nuestra persona. Así que de la misa no solo participamos espiritualmente, sino también físicamente, ¿no? Por eso la situación esta, ¿no?, debido a la pandemia, de que muchas personas no puedan venir físicamente, no es la ideal, ¿no? Porque lo ideal es estar físicamente en el lugar y participar físicamente de la misa, física y espiritualmente. Ni solo físicamente, ni solo espiritualmente, sino ambas cosas. Y esas dos realidades se unifican en los gestos nuestros. Tal vez lo más gestual, lo que expresa mejor nuestra alma, por decir así, son los signos faciales, ¿no? Nuestra mirada, los gestos de la cara, ¿no? La cara es el símbolo por excelencia. Por eso andamos mitad simbolizado, ¿no?, porque ponemos los ojos nomás, pero y el segundo elemento corporal o parte de nuestro cuerpo que es muy simbólico son las manos. Yo, a mí, si me atan las manos no puedo hablar, ¿no es cierto? Creo que si me pone una mordaza puedo hablar con los gestos, pero las manos son muy simbólicas, ¿no?, en los diversos gestos que hay en el cotidiano nuestro. Y esto es importante entender, que los gestos y posturas físicas, corporales, en todos los órdenes de la vida, aquí también, porque somos humanos también acá, ¿no?, plenamente humanos en la misa. No hay que ser un cristiano, significa que uno es un extraterrestre, no, es plenamente humano el mundo cristiano. Los gestos, digo, corporales, expresan lo interior, lo invisible, expresa nuestra alma, o deben expresarla, esa es la idea, que los gestos expresen lo que está, así como la idea que mi palabra exprese mi pensamiento, y cuando eso no se da, una mentira, cuando yo pienso una cosa y digo otra, eso es una mentira, hay una interrupción ahí, un cortocircuito, así también es bueno que los gestos nuestros expresen, por un lado, lo que está dentro, pero no solo eso, sino que los gestos que hacemos ayudan a despertar en nosotros eso que expresamos. Se lo voy a poner más sencillo. Supongamos uno de los gestos que vamos a ver ahora, que es el tema de la genuflexión, ¿no? Cuando uno entra a la iglesia, ¿no?, y hace la genuflexión, que dobla la rodilla, ¿no es cierto?, ante el Santísimo. Bueno, ese gesto de la genuflexión expresa adoración. Puede ser que yo entre a la iglesia y haga el gesto este interiormente, pienso que está Dios allí, en acto de fe, y hago la genuflexión como expresión de mi adoración espiritual. Pero puede pasar también que uno entra, distintos son los garabatos, eso así, no, eso, esa mezcla de garabato, no, eso yo digo cuando uno hace bien la genuflexión en la medida que se pueda hacer, ¿no? Pero no solo expresa eso, sino que puede pasar que yo entro distraído, hago la genuflexión así de modo automático o semiautomático, y cuando la hago tomo conciencia interiormente de ante quién estoy. ¿Ven? Entonces el gesto expresa lo que está dentro nuestro, o ayuda, si no expresa eso, porque a veces estamos distraídos, ayuda a despertar dentro nuestro lo que ese gesto quiere expresar. Así que tiene esa doble vía, de expresar y de imprimir en nuestra alma aquello que físicamente expresamos. De ahí la importancia de todo este mundo de los, de los gestos y las posturas. Veamos así rápidamente algunos de ellos. Bueno, el primero que hacemos, el de los más importantes, es el santiguarse, ¿no? No toma su mano, ¿no? Con la palma extendida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Esto es santiguarse. Así comienza la misa y así comienza uno cada oración. Es un gesto que tenemos grabado en nuestro corazón, ¿no? Sabemos la señal de la cruz por Jesús y el nombre de la Trinidad, ¿no? Bueno, este gesto de santiguarse es un gesto bien de comienzo de la misa, como de cualquier oración uno comienza santiguándose y concluye la misa con la bendición del sacerdote, que también uno se termina santiguando. Pariente de este, de santiguarse, es cierto que hay que hacerlo, como decía, ¿no? No en forma romboide, sino frente, pecho, izquierdo, derecho, ¿cierto? Pariente de este gesto es el gesto de persignarse. Esto es santiguarse y lo otro es signarse, hacerse la señal de la cruz, ¿no? También con la mano extendida completamente uno hace tac. Que ese gesto, estamos hablando de la misa, después uno lo puede hacer en otros momentos también, ¿no? Cuando reza el rosario. Esto es persignarse, signarse. ¿No? El otro es santiguarse y esto es signarse, hacerse el signo de la cruz. Este gesto de signarse uno lo hace en la misa para la lectura del Evangelio. El sacerdote hace la señal de la cruz en el libro y luego se signa, se persigna. Como simbolizando, ¿no es cierto?, que tengamos la mente abierta para escuchar la palabra, para proclamarla y para amarla, o para obrarla, las obras, ¿no? Los tres centros, la cabeza, la boca y el pecho, el corazón. Ese es el gesto de persignarse. Después tenemos que le explicaba recién, la genuflexión. Genuflexión, se dobla la rodilla, ¿no? La otra rodilla toca el suelo y uno queda a la mitad de estatura. En la medida de lo posible, este gesto de la genuflexión, parecido al gesto de cuando uno está de rodillas en la misa, expresa adoración y se reserva al Santísimo, sea que esté en el sagrario. Por eso cuando comienza la misa el sacerdote hace la genuflexión antes y al final, cuando se retira. Y durante la misa el centro gravitacional pasa a ser el altar. Entonces se hace la genuflexión al Santísimo que está en el altar, cuando está. Expresa entonces genuflexión. Se hace, expresa adoración. La adoración es para Dios solamente. Distinto del gesto de la reverencia de cabeza, que uno inclina levemente la cabeza, que esa se puede hacer a la imagen de la Virgen, se puede hacer al altar, o se hace al altar durante la misa, que simboliza a Cristo. Bella implica reverencia, porque el altar simboliza a Cristo, mientras la Eucaristía, el Santísimo allí en la hostia, está, no simboliza a Jesús, sino que es Jesús. Entonces implica reverencia, la hace el monaguillo cuando se acerca al sacerdote, ¿no es cierto? No es tanto un saludo, tipo, ¿no? Oriental así, Ohio, sayonara, no es tanto un saludo, sino es reverencia por lo que esa persona representa, o a las imágenes de los santos. También cuando en algunos momentos del credo, estos signos son comunes a todos, estoy hablando no tanto los signos específicos del sacerdote, sino que lo puede hacer cualquier persona, ¿no es cierto? Todos los fieles de algún modo en distintos momentos de la misa. Otro signo también común a todos los que participamos de la misa es el golpearse el pecho, sobre todo cuando uno reza el pésame, el acto de contrición, el yo confieso. Es un lindo gesto y es brusco de algún modo, implica el dolor por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es muy simbólico este también. Uno se golpea el pecho, porque implica arrepentimiento, dolor. Y es interesante, porque se golpea el pecho duro. Mi culpa, dice. Porque vieron la gran tentación siempre que tenemos golpearle el pecho al otro. Por tu culpa, no, cada uno tiene que golpearse el pecho. Yo me hago cargo de mis pecados y ustedes háganse cargo de los suyos. Acá, entre todos, intercedemos los unos por los otros, pero cada uno hágase cargo de lo que hace. Yo no me voy a hacer cargo de sus pecados ni ustedes de los míos, ¿no? Cada uno se golpea, mi culpa. Lo rezamos todos juntos, pedimos interceder unos por otros, ayudarnos, pero cada uno se hace cargo de sus obras. No dice por nuestra culpa, ¿vieron? El Padre Nuestro, le decimos Padre Nuestro porque es Padre de todos, pero acá la culpa es de cada uno, es personal. Porque así son las obras, cada uno tiene que, ¿vieron? Tiene un aspecto comunitario y un aspecto no anula la persona. Las disposiciones espirituales, la vida de cada uno, el primer responsable es cada uno. Es decir, entre todos nos ayudamos, ¿no es cierto? Aunque me salga un poco de tema, pero el responsable de la vida espiritual de ustedes no es el sacerdote, son ustedes. Cada uno es responsable de su vida espiritual y de lo bueno y de lo malo que hace. Entre todos nos ayudamos, por supuesto. Otro gesto, el ponerse de pie, estar sentados, estar de rodillas. Bueno, de rodillas ya explicamos que expresa adoración. Por eso uno está de rodillas durante la plegaria eucarística, que es cuando se realiza la consagración. El estar de pie significa, es la dignidad de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Estar atento, estar pronto, atención. Por eso uno está de pie, por ejemplo, en el Evangelio, porque uno está como atento. Estemos atentos, dice la liturgia ucraniana, ¿no es cierto? Varias veces, estemos atentos. Entonces, estar de pie significa estar atento, estar preparado, y significa también la dignidad que tenemos de hijos de Dios. Por eso el Padre Nuestro lo rezamos de pie, no lo rezamos de rodillas. Pero no porque nosotros, porque no lo podríamos llamar a Dios Padre. Si lo llamamos a Dios nuestro Padre, es porque Él nos hizo hijos. Él nos regaló el ser hijos, y por eso podemos nosotros llamarlo Padre. Nos atrevemos a llamarlo Padre. Pero esa dignidad la tenemos porque Dios nos hizo dignos. Yo no soy digno, pero Dios me hizo digno. ¿Entiendes? Yo no soy digno del sacerdocio. Ustedes no son dignos de la vida cristiana. Nadie es digno de así para haberlo merecido. Es un don de Dios. Dios nos hace dignos. Entonces, estar de pie significa esa dignidad. Estar sentados significa más bien meditación, reflexión, reposo, que es durante el sermón, ¿no es cierto? Que uno está sentado, sobre todo si el cura predica largo, ¿no? Ahí hay que sentarse con almohadón, más cómodo a veces. Bueno, es como una... No es estar dormido, estar sentado. Uno se puede dormir, eso es otro tema. Pero es meditación, reflexión, reposo, ¿eh? Bueno, esos son los gestos más o menos comunes a todos. Después hay algunos gestos propios del sacerdote. Como les decía al comienzo, hablando de los distintos lugares del templo, todos somos la iglesia, todos formamos parte de la iglesia y todos participamos de lo que es la iglesia, pero cada uno en su lugar. Y ese es el modo de participar. No todos tenemos que hacer todo, como pasa en cualquier sociedad. No todos hacen todo. Y todos son necesarios en una sociedad. desde el médico hasta el que junta la basura, el barrendero, el que sea, todos son necesarios en una sociedad, ¿no? Y cada uno ocupa su lugar, ¿no? Y así funciona un cuerpo también, ¿no? Así también la iglesia. Entonces, hay gestos que son más propios del sacerdote porque implican su carácter de mediador. El sacerdote no es un coordinador nada más, que hay, bueno, alguien tiene que coordinar, entonces yo coordino un poco, como pasa cuando rezamos el rosario, bueno, alguien tiene que dirigirlo, pero puede dirigirlo cualquiera, ¿no? Acá hay otro tema más importante, y que es lo que significa ser sacerdote, que el sacerdote es esencialmente un puente, un mediador. Sabemos que el gran mediador con Dios es Jesús. Él es el mediador con mayúscula, el pastor con mayúscula. Pero Él ha querido mediaciones humanas en la iglesia que pasan a través del sacramento del orden sagrado. En la cúspide del sacramento del orden sagrado está el obispo. Le sigue el sacerdote y luego está el diácono, ¿no? Entonces, bueno, hay gestos que muestran un poquito más el carácter de mediador del sacerdote. Por ejemplo, son más propios del sacerdote, no quita que esto, el tema de las manos, por ejemplo, la forma de las manos. Ustedes en misa pueden estar de cualquier modo, ¿no es cierto?, con las manos, de modo natural. El sacerdote normalmente tiene varias formas. Una es con las manos juntas, que es así, a veces uno por fiaca, digamos así, o por comodidad se pone así o se pone así, pero bueno, tampoco es, vieron, algo mágico que uno... Pero el gesto propiamente hablando es de las manos juntas, de este modo, con los dedos cruzados, que a los esclavos se los ponía así, se le ataba las manos y se los llevaba, ¿no? Que es como un gesto de humildad, de reverencia, de humildad, de disponibilidad, ¿no? Ese es un gesto que tiene el sacerdote en algunos momentos de la misa. Manos juntas, que significa esa humildad. El gesto tal vez más propio del sacerdote es las manos extendidas, ¿no es cierto? Hay distintos tamaños, algunos hacen así, otros hacen así, bueno, en fin. Manos extendidas. Esta es la figura tal vez más clásica del orante, ahí voy terminando, las manos extendidas, que implica la mediación, bueno, también la cruz, Jesús estuvo así con las manos extendidas en la cruz, la mediación que implica el carácter mediador del sacerdote que intercede por los demás y que hace la oración en lugar de los demás. Por último, las manos impuestas sobre las ofrendas, que es la invocación del Espíritu Santo que descienda sobre las ofrendas, ¿no? Bueno, en fin, en general serían esos tres. Recordemos entonces, el próximo jueves continuaremos, y lo importante entonces es, antes o después, que nuestro corazón, nuestro interior, coincida con lo que expresa nuestro cuerpo. Así participamos en cuerpo y alma de la Santa Misa. Le dejo la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias.